Otra bonita canción para ti con sabor. ¿Cómo lo gozan? Esa linda gente. Para expresarte lo que siento, lo he pensado mil veces, buscando el momento. Y ahora te pido, amor, no me reproches. No, no. Sabes que siempre estoy contigo, yo nunca te dejaré. Estás presente hasta en mis sueños, vivo pensando en ti. Sabes que siempre estoy contigo, yo nunca te dejaré. Estás presente hasta en mis sueños, vivo pensando en ti. Ay, amor, así es el amor. Por toda una eternidad estaré a tu lado. Para expresarte lo que siento, lo he pensado mil veces, buscaba el momento. Y ahora te digo, amor, no me abandones. ¿Cómo, cómo? Sabes que siempre estás conmigo, yo nunca te dejaré. Estás presente hasta en mis sueños, vivo pensando en ti. Sabes que siempre estás conmigo, yo nunca te dejaré. Estás presente hasta en mis sueños, vivo pensando en ti. Yo nunca te dejaré. Estás presente hasta en mis sueños, vivo pensando en ti. Sabes que siempre estás conmigo, yo nunca te dejaré. Estás presente hasta en mis sueños, vivo pensando en ti.